conectándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En Trazos de Nuestra Identidad, de esta tarde, de día jueves, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos más sobre la Junta Nacional de la Defensa del Artesano, entidad que viene desde hace muchísimos años fomentando, desarrollando, capacitando a los artesanos del país. Tengo esta tarde que nos vamos a conectar en pocos minutos más, vía telefónica, con la entrevista con su presidente, el licenciado Luis Quispe, hombre comprometido y defensor de la cultura e identidad de nuestros pueblos. Bienvenido, yo sé que nos está escuchando y también analizaremos con él sobre las medidas tomadas por el gobierno de las salvaguardias arancelarias para el apoyo de la producción nacional. ¿Cómo está nuestra producción nacional? ¿Qué proyecciones tenemos en estos 15 meses para fomentar y sobre todo desarrollar y que se consuma nuestra producción nacional? Esa es parte de nuestra participación ciudadana, del apoyo a nuestra producción. Hoy en la historia que no nos fue contada, pues hablaremos de los cañaris. También escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. También recorreremos por este Ecuador milenario y también damos otras alternativas para que en este feriado que empieza el día de mañana, ya Quito está con un tránsito muy, muy, muy convulsionado realmente, y que de alguna manera se les pide a los ciudadanos que van a salir, tomen las medidas, debidas precauciones. Y hay un tráfico muy, muy fuerte en la ciudad de Quito. También, pues bueno, aprovechar que ustedes conozcan nuestro diverso, nuestro maravilloso y encantador Ecuador. Estos feriados son la oportunidad para que usted aproveche en familia a visitar estos lugares llenos de encanto que tiene el Ecuador. Bueno, y como todas las tardes de los días miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. También al Diego Salazar en la parte de la edición de este programa. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchas gracias por mantenerse en sintonía. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los cañaris, entre el mito y la realidad. Esta historia me fue narrada por los sabios ancianos, guardianes de la memoria en un florido campo de la serranía ecuatoriana. De acuerdo a una antigua leyenda transmitida generación tras generación, en la que se describe la génesis del pueblo cañari. De acuerdo a lo contado, durante largo tiempo los seres humanos se olvidaron del respeto a la Pachamama o Madre Tierra, destruyendo la naturaleza y matándose los unos a los otros. El robo, la pereza y la mentira habían pervertido sus corazones. Como castigo a ese comportamiento, los dioses tutelares desataron un gran diluvio. Durante muchas lunas las aguas fueron tragándose todo, cultivos, animales, casas. La mayoría de la gente pereció ahogada, salvo dos jóvenes hombres que siempre habían mantenido el respeto a la tierra y a los sagrados espíritus de sus ancestros, lograron sobrevivir en una remota cueva de una montaña conocida hoy como Huaycañá, montaña que mágicamente se elevaba conforme crecía el nivel de la inundación. Luego de 40 días, la lluvia cesó. Los dos hermanos, con mucha dificultad, procuraban alimentarse con las pocas raíces que podían recolectar.

el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, en nuestro segmento del Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera, nos conectamos vía telefónica y reiteramos la bienvenida, por supuesto, al licenciado Luis Quispe. Él es presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Muchísimas gracias por su tiempo y podernos enlazar vía telefónica, licenciado Luis Quispe, para esta entrevista. Es un gusto contar con esta conexión, mi querido licenciado. Muchas gracias. La presencia, y este rato acabamos de llegar de un proceso que nos ha dejado muchas satisfacciones, como es la titulación artesanal en los PPLs en la provincia de Cotopaxi, en Latacunga. Aquellas personas que están privadas de la libertad y que cumpliendo absolutamente con todo lo que dispone la normativa legal y el reglamento de formación y titulación artesanal, hemos hecho hoy el acto formal de la titulación a los internos. Y eso da una posibilidad muy cierta de trabajo, de integrarse a lo que es las artesanías y el artesano, así producción es. Y servicios. Licenciado Luis Quispe, qué gusto, como le digo, contar con este enlace, pero empecemos desde el inicio. Hablemos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Existe desde hace muchísimos años y está a nivel nacional. Y como le dije al inicio de mi programa, vienen desarrollando, fomentando, capacitando a los artesanos del país. Cuéntenos un poco de la Junta Nacional de Defensa, sus metas, su misión, las políticas actuales y también llegar al tema de las salvaguardias, ¿no? Dentro del apoyo para la producción nacional. Muchas gracias. La Junta es una institución de derecho público creada por ley, la Ley de Defensa del Artesano. Son 61 años de vida institucional y que esto nos da la posibilidad de haber mantenido muy seriamente desde cuando fue creada la organización y a los gremios de base y a los artesanos ecuatorianos a través de sus ejes fundamentales y que son transversales. La formación, la titulación, la formación artesanal a través de un sistema y un reglamento de formación y titulación artesanal, la capacitación en los diferentes niveles y a los diferentes artesanos de las 184 ramas artesanales con más de 3.500 ítems de producción y servicios. Wow. De la misma manera, luego de la capacitación viene la tecnificación y hoy estamos inmersos en un proceso con una nueva visión, en una estructura que se ha cambiado radicalmente, o un cambio estructural radical fundamental, necesario e importante, apegado a lo que dispone la Constitución, las nuevas disposiciones legales de la Constitución del año del 2008, y creo que esto ha hecho entonces de que vayamos penetrando más. Tenemos más de 100.000 talleres calificados de los artesanos. Esto nos da una base de datos sobre los 400.000 y de los que están directamente relacionados con la Junta, y de allí pues si los beneficiarios indirectos, como son el comercio que se hace de las artesanías, de los productos artesanales y de los servicios, porque siempre trabajan 2, 3, 4 personas, son más allá de 1.5 millones de artesanos que están en la Junta, sin considerar aquellos autónomos, que también lo tenemos en la Junta, pero que la gran mayoría no está dentro de la calificación artesanal. Por eso hacemos un llamado, estamos buscando en la Junta, con la nueva disposición legal que se está presentando y estamos socializando, ya está prácticamente hecha la columna vertebral de esta nueva disposición, de este borrador de ley orgánica, que lo vamos a presentar por iniciativa de la Asamblea Nacional para que sea debatida y aprobada. Y que ya era tiempo, licenciado Luis, porque realmente al artesano, a la producción artesanal, realmente no se le ha dado la importancia y el apoyo debido, bueno, si no fuera por la Junta Nacional y por la autonomía de cada productor o de cada organización, ¿verdad? Entonces yo creo que ya es el momento de que en actualidad, que se dice que es el 26% de la población ecuatoriana que se dedica a la producción artesanal, a una producción artesanal en el país. Estamos hablando de más de 4 millones de personas de la población. Bueno, lo que tenemos es el 27 y el 30% y el 30% de la población económicamente activa que conocemos y está dateado para que que corresponde en esta población al sector artesanal. Este borrador de la ley de orgánica, ¿qué están planteando ustedes? Fundamentalmente planteamos lo que son las competencias de capacitación, de titulación artesanal, porque es la única entidad que certifica y da el título. Tenemos también, avanzamos en la plataforma virtual que ya está planteada y que vea coincidencialmente desde la próxima semana iniciamos un proceso de calificación y recalificación artesanal online, y esto dará entonces de que el artesano ya no pierde tiempo. Estamos buscando el acercamiento a cero papeles, ya lo tenemos este rato, el que va a iniciarse en las, esto es como una primicia, que se va a iniciar ya la próxima semana, y nos da la posibilidad de que los artesanos desde cualquier parte del país puedan ingresar a la página web de la Junta, www.artesanos.gob.es. En esta van a encontrar allí un link en el cual la calificación y recalificación artesanal se va a realizar. Y de otro lado, se está dando y estamos buscando el menorar al mínimo los servicios en costos, como por ejemplo, cuando la Junta era autogestionaria, ahora no, porque el gobierno nos ha dotado de presupuestos. Ah, qué importante saber eso. Sí, es el gobierno del compañero Correa que nos ha dado la oportunidad desde el año 2011 de tener propio presupuesto. Antes metíamos la mano al bolsillo de los artesanos para darles un servicio, ahora ya no. Queremos llegar al cero papeles y al costo mínimo para la calificación y recalificación. Hoy está en $2, queremos rebajar aquello, en donde salga también con la certificación correspondiente, a más de que estamos ampliando, por lo que queremos que continúe y siga superándose el compañero artesano en convenios, y también haya responsabilidades a nivel de tecnológicos y nosotros podamos avanzar con la tecnificación, con la titulación, con el conocimiento necesario por parte de quienes se harán cargo. Pensamos y estamos planteando 4 centros para esto de alto rendimiento, en donde en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la costa y en el oriente puedan los artesanos ir a especializarse, y es lo que vamos a dar ahora. Y vamos a tocar luego sobre las salvaguardias y vamos a ver las grandes ventajas que tenemos en este momento. Licenciado Luis, otra cosa, los artesanos, la gente que no tiene una certificación, una titulación, ¿qué requisitos requieren? Bueno, lo que tienen es que entrar a la página web de la Junta, demostrar la experiencia que tienen, pueden entrar en un curso de titulación por práctica profesional que dura 45 días, 180 horas, en donde salen, uno de ellos es el de proyectos productivos, y ese proyecto productivo aprobado, se van a hacer convenios con los diferentes bancos o la banca pública y privada para que ellos puedan pedir, iniciar todo un proceso de emprendimiento y puedan montar su taller artesanal para que de esta manera incentivar a lo que es la producción y a lo que es los servicios de calidad profesionales que los artesanos siempre lo venimos dando. Así es. Licenciado, también hay otras instancias que certifican o no dan exactamente. Usted me dice que la Junta Nacional de Defensa del Artesano es la única entidad que está encargada para la certificación y la titulación artesanal. Pero yo he tenido algunas interrogantes de algunos artesanos productores que dicen que hay otros espacios donde certifican y que ya un poco no se requeriría la titulación en la Junta. No hay ninguna institución, es una de nuestras competencias, está aprobada en septiembre del 2014 para la titulación, la formación y titulación artesanal. La titulación artesanal por práctica profesional o por convalidación profesional se está dando en este momento. No hay, ni a través de la Ley de Fomento Artesanal, ni ninguna otra institución pública o privada, peor privada, para que pueda ser titular a los compañeros artesanos. Podrán certificar de que son artesanos, por ejemplo, en el MIPRO, pero no más allá. Esa es competencia exclusiva que lo ha venido manteniendo la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Y es una de las competencias que fortalece, porque queremos una institución grande, una institución de control, una institución que ejecute las políticas públicas, coordinar a través de la Junta lo que el Estado nos viene dando y con los diferentes ministerios dichas políticas que vayan a beneficio directo de los artesanos. Y hoy lo hemos demostrado, lo estamos haciendo de esta manera, se ha titulado a la población, a los PPRs de la población, que está inmersa dentro de una problemática y que es un sector completamente vulnerable. Y vamos llegando en todos los cantones, a nivel de provincias, con la capacitación y la asistencia técnica. Esto dice entonces que la Junta viene cumpliendo su rol fundamental, sus competencias, sus responsabilidades en su ámbito de acción, viene cumpliendo claramente, objetivamente, lo que le corresponde de acuerdo a la Ley de Defensa del Artesano. Licenciado Luis, ¿por qué es importante que los productores se titulen? ¿Y qué beneficio tienen al titularse? Bueno, no solamente tenemos beneficios, por ejemplo, no se tenemos en la ley dispuesto que no se pague en las municipalidades. Hoy estamos ampliando más para que tenga la oportunidad el municipio y los artesanos de convalidar prácticamente dentro de y sean exonerados de ciertos pagos. La patente, por ejemplo, no pagamos ahora. Para importaciones de materiales. Para importaciones de maquinaria fundamentalmente y de materia prima que este rato, a través de las salvaguardias, va a proteger al artesanado, entonces nosotros importamos 0%. Y a más de eso, no solamente con 0%, estamos pidiendo que los talleres artesanales sean este rato renovados, nos den la posibilidad, a través de las salvaguardias que se han dado, también tener la posibilidad de producir con calidad, con valor agregado y mucho mejor, y ser nosotros los proveedores del Estado en las diferentes especialidades. Son 184 ramas artesanales y eso nos da un marco grande, enorme prácticamente, de la actividad artesanal, tanto en producción cuanto en servicios. Así es. Licenciado Quispe, ¿le parece? Hagamos un corte musical. Manténgase, por favor, conectado con nosotros para seguir informándonos. Y realmente le reitero nuestro agradecimiento por su tiempo y por darnos la pauta también a entender la importancia del apoyo al artesano y a la producción nacional, por supuesto. Entonces vamos a irnos justamente con Silvio Rodríguez, mi querido... el track número 2, así es, el corte musical número 2, imagínate. Regresamos inmediatamente, estamos vía telefónicas en conexión con el licenciado Luis Quispe, es el presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos en conexión vía telefónica con el licenciado Luis Quispe, presidente de la Junta Nacional de la Defensa del Artesano. Licenciado, hablemos sobre estas medidas tomadas sobre las tasas arancelarias la salvaguardia de la producción nacional. Son 15 meses, yo he manifestado acá, no todos los ecuatorianos consumimos cosas importadas, o sea, el común de los mortales no consume carne importada o jamón francés o español o etcétera, ¿no? Yo creo que la producción tanto agropecuaria en nuestro país como la producción de bienes y servicios, si se la fomenta y se desarrolla con estas medidas, puede realmente de tener una visión muy clara. Son 15 meses que ha puesto el presidente Rafael Correa de esta medida, ¿no? Para apoyar y fortalecer la producción nacional. ¿Qué medidas, qué opina usted sobre estas tasas, sobre estas medidas tomadas, pero sobre todo, cómo se va a incentivar al aparato productivo, a este pequeño y mediano productor, como es el artesano, tanto de servicios o de lo que se dediquen a la producción? ¿Cómo está en eso, la parte de microcréditos, la facilidad para que tenga una producción masiva y se pueda realmente solventar ciertos productos y materias primas que venían siendo importadas? Muchas gracias. Déjeme hacer primero, escucho esta música y escuché al inicio del programa, justamente es lo que nosotros estamos planteando, el cambio de la matriz productiva, también acompañado con el cambio cultural y social. Qué importante, porque estos cambios van a dar ya no solamente el rescate de la identidad, el rescate de las costumbres, ya no va a ser parte identitaria solamente, que nos da identidad a cultura. Estamos poniendo en la ley, porque esto es fundamental. La identidad que tenemos los pueblos, cuando vemos y escuchamos esta música, antes decíamos música de sometimiento, música protesta, que decían los ciudadanos, y decíamos los ciudadanos que nos sentíamos oprimidos, los 500 años de resistencia, aquello que no hay, lo estamos viviendo claramente, cuando en el tiempo de la loa, de las expresiones populares y culturales que se daban en cada uno de los pueblos lejanos, en donde los compañeros, los ciudadanos indígenas, y parte de esa gran cultura, no solamente en la Sierra Centro, Sierra Norte, Sierra Sur, o en el oriente, en donde tenemos esas identidades con los conocimientos ancestrales, nos da a nosotros la posibilidad. Yo le felicito, Yuma, porque esto es el hacer conocer en el país, es hacer conocer lo que somos, el darnos a nosotros el valor correspondiente y ubicarnos donde debemos estar. Qué bien, le felicito por este programa, acabo de escucharlo hoy con mucha atención. Y esto creo que debe ser apoyado profundamente, no solo por las autoridades, no solo por el Ministerio de Cultura, no solo por la Casa de la Cultura, tiene que ser apoyado por todas las instituciones. Somos multiétnicos, multiculturales, y esto hace entonces de esta multidiversidad de lo que es el pueblo ecuatoriano. Y nuestro patrimonio, ¿no? Eso es patrimonio cultural, que no solamente es intangible, también hay tangible. Y todo eso hace entonces, a través de lo que nosotros estamos sintetizando en los conceptos básicos de la nueva propuesta, de que se dé la importancia necesaria, de que se identifiquen los pueblos, de que tengamos esa identidad que nos enorgullece estando en cualquier parte del mundo. Le felicito y permítame, porque muchas hemos sentido, usted, conozco, hemos vivido, y eso hace que seamos realmente no nacionalistas. Oiga, créase que nos sentimos verdaderamente ecuatorianos cuando estamos lejos y escuchamos qué programa tan bueno, y creo que eso, y vamos a continuar con ustedes, más bien les vamos a pedir algún apoyo que nos den. Esta es la casa de todas y todos los ecuatorianos. En cuanto a las salvaguardias, Yuma, hemos analizado el sector artesanal, prácticamente es la oportunidad, es una oportunidad de oro, lo decimos, porque no vamos a desperdiciarla. Para que esos pequeños productores, para que aquellos que están dentro de esta oportunidad calificados como artesanos, no solamente son los recuerdos, la bisutería, no solamente es los souvenirs o lo que viene el compañero, el ciudadano del interior, del extranjero, haciendo turismo, sino es lo que nosotros producimos acá y que son utilitarios en los hogares, en la vida diaria, la ropa que nos ponemos, los muebles que hacemos, todo lo que por historia hemos vivimos nosotros, nos da esa identidad de lo que nosotros estamos hablando ahora como Junta Nacional de Defensa del Artesano. Cuando se dan las salvaguardias, ya se dieron antes y tenemos una muy buena experiencia con el calzado, hace 5 años con el calzado. El textil y con también, producto, ¿no?, terminado, que era el textil. Allí surgieron pequeñas empresas, grandes empresas, el calzado en diferentes ciudades del país, inclusive ha penetrado en un comercio y en el extranjero, como por ejemplo, que son bastante exigentes en Colombia. Y el Ecuador está produciendo inclusive para la exportación. Esos dos ítems nos ha dado la oportunidad de que si ahora se diversificó y se pone para muchos otros y no tenemos, por ejemplo, en textiles no más allá para materia prima, no más de allá del 5%. Entonces, sí nos da la posibilidad de decirles que vamos nosotros por el conocimiento necesario que tenemos, por la calidad de confecciones, y no solamente la confección, en cualesquiera de las especialidades, ese valor agregado lo vamos a poner en las vitrinas de los comercios ecuatorianos para que vean que la calidad también de la producción ecuatoriana no solamente le pide ningún favor, está listo para competir y estamos más aún, entendemos y lo hablamos con mucho orgullo, listos para superarlo. Sí, por ejemplo, con relación a Colombia y a Perú, ¿cómo están nuestros productos? O sea, con los precios, ¿qué competitividad tenemos? Por eso es importante que todos los ecuatorianos, licenciado, conozcamos, tengamos muy clara la película de la importancia de estas tasas arancelarias, ¿verdad? Y también de las salvaguardias que se están dando, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un problema con Ecuador y Perú. Prácticamente en la frontera... Con Colombia y Perú, ¿no? Sí. Prácticamente están entrando por doble vía el contrabando, porque ellos tienen firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esos productos han sido introducidos, como viene, vea, le pongo un ejemplo, camisetas, cuando hay un partido de fútbol, allí usted encuentra camiseta peruana, indudable, de acuerdo al número, a los cientos o miles de camisetas que se hacen, va mermando el costo. Claro. Pero eso, para nosotros, nos ha dado la posibilidad de no ser competitivos. Hoy, en cambio, con estas salvaguardas, con control que debe hacer las autoridades correspondientes y también las denuncias que se pare a través de la superintendencia del control del poder del mercado, nosotros creemos que tendríamos la gran oportunidad y estamos convencidos de que así sucederá. Por ello que también exigimos por parte de las autoridades para que estos controles sean reales y ciertos. El incentivo que se está dando ahora, quien denuncia y quien coge contrabando, está dispuesto para que se los lleve el 50%. Eso entonces incentiva que haya denuncias de que no entre el contrabando, que va, es el gran problema. Y aún más, sin querer molestar ni decirle pues a quienes hacen el comercio de parte de los productores de artesanos, que no son los artesanos, y que muchas veces se aprovechan, pongo un ejemplo, el de paja toquilla, uh-huh, el sombrero, que el intermediario es el que más gana, indudable, dice que lo ponen el terminado, la calidad está dada en el momento de la obra, del tejido básico, que lo hace, uh-huh, en el momento que lo teje, por lo tanto, el terminado que se lo haga no es todo y no se puede ganar en esos porcentajes de lo que vale un sombrero, como ejemplo nada más. Así es, y no nos olvidemos que el 2012 el sombrero de paja toquilla, el tejido, fue nombrado patrimonio intangible de la humanidad. Intangible de la humanidad, y ahora con el nuevo nombre ya no de Panama Hat, sino de Montecristi. Así es, que es tan importante. Y se produce en las provincias de la Azuay, del Cañar, miles de familias viven de eso, conozco porque soy de la provincia del Cañar, y lo vivimos, lo sentimos en los diferentes, en las diferentes parroquias, cantones incluido. Entonces esto es ha dado para que los pueblos se vayan desarrollando, a pesar de no tener la materia prima originaria en el Azuay y el Cañar, porque se lo trae desde Manabí, desde Montecristi, desde la Pila, etcétera. Entonces vea usted cómo se va robusteciendo ahora, cuando estaban desapareciendo, ahora se va a dar un impulso mayor, no solamente a lo que es el sombrero, sino a las especialidades artesanales en el Ecuador. Por otro lado, yo sí querría decirle que hay que tener mucha convicción, mucho cuidado, porque lo vamos a pedir también, que los talleres artesanales sean renovados, con nueva maquinaria, con tecnología de punta, pero con la producción con contenido nacional. La producción con contenido más allá del 60% nos dará entonces la fortaleza y el sustento necesario para entrar en ese proceso de competitividad. Y sobre todo también como marca país, ¿verdad? Indudable. Tenemos para que se conozca el Ecuador en las diferentes especialidades. Estábamos graduando recientemente y capacitando en Galápagos. ¡Qué maravilla! que productos que definitivamente no se han dado la importancia necesaria, hoy tenemos la gran posibilidad con las salvaguardias. Por ejemplo, yo acá tengo presente a una miembro, una mujer, una Guarmi, justamente una organización que se dedican a ese rescate y preservación, que es parte de ese patrimonio inmaterial, intangible, como es la gastronomía ecuatoriana, ¿no? Ahora estamos en época de Semana Santa, de la fanesca, de este potaje maravilloso que solo se hace, es único en el Ecuador, ¿verdad? Por ejemplo, a esos sectores, a las mujeres microempresarias, artesanas que se dedican a la gastronomía, a los dulces artesanales, también ellos tienen un acceso para la capacitación, para la titulación y certificación. Plenamente, es una de nuestras especialidades. Aún más, nosotros decimos de nuestro medio, y lo conocemos, que son huarmis de aquellas mujeres que conocen, saben preparar, como usted dice, estos potajes. Y eso nos da a nosotros parte también, por ejemplo, la fanesca de la identidad en las diferentes ciudades y pueblos. Nosotros tenemos y está aperturado para la capacitación, la asistencia técnica, inclusive buscar intercambio de tecnología para, a través de los chefs que nosotros titulamos, se dé la presencia necesaria, la valía necesaria, la identidad y la particularidad que debe tener cada uno de los chefs en el plato que vayan preparando. Hoy lo mencionamos, la fanesca, pero hay miles, cientos de potajes que se los prepara en el Ecuador, desde el pan, de lo que se consume en el día a día, pero fundamentalmente de la comida en los diferentes lugares que tenemos de nuestra patria. Por ejemplo, tenía un mensaje de un artesano que dice que él es artesano en hierro forjado, pero que ha acudido a la Junta de Defensa del Artesano y le manifiestan que no hay el ítem para él poder titularse. No, sí hay. El hierro forjado, a través de lo que nosotros hacemos como especialidad, se lo mete en la rama correspondiente, porque no vamos a buscar el término de hierro forjado, a pesar de que la forja sí está dentro de la terminología nuestra. Por lo tanto, más bien que se acerque, darle la información necesaria, que hable, le puede dar mi teléfono para que directamente disponer. A lo mejor no creo que se dé esta desinformación, porque todos quienes están informando acá conocen, pero naturalmente habría que revisar aquella información que se ha dado. Así es, capaz que el compañero de pronto le dieron como forja y de pronto él no dijo, bueno, yo soy hierro forjado, entonces capaz que por ahí sucedió el eso. Usted es artesano, licenciado, ¿cuál es su experiencia? Porque ya es la segunda vez que usted es presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Cuéntenos un poco, sí, su trayectoria. Yo vengo desde el año 76 sirviendo en lo que es mi especialidad, la ropa deportiva. Tuve la oportunidad de servir antes a los que eran centros de comercio en Guayaquil y Quito, especialmente en Guayaquil, a Deportes Gela y Jerarque el Prado. Y he servido en mi ciudad, he servido en el Austria, en un taller artesanal, en donde con nuestro trabajo también dábamos, porque hay mucha migración desde la provincia del Cañar y de la Azuay, y teníamos y tenemos todavía compañeros ciudadanos que mandan a hacer los uniformes, porque es particularizado cada uno de ellos, para ya no se generaliza, no es una sola talla, sino es personalizado para cada uno de aquellos compañeros que están en el extranjero. Y así nosotros damos Casa Deportiva Lucho Quispe, se llama, en la ciudad de Azogues. Tengo entonces más de 40 años que venimos realizando esta actividad y sirviendo a la ciudadanía, que con los brazos abiertos me ha recibido en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. ¿Cómo se eligen al presidente? ¿Quién elige al presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano? En las bases, en un proceso completamente democrático y transparente, se realizó con una convocatoria con exactamente igual a lo que se hace para una elección de carácter popular. La primera institución, este rato no sé cuántas hayan, que lo hagan observando lo que el Consejo Nacional Electoral, y con la colaboración del Consejo Nacional Electoral, con veedurías públicas, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se presentan listas exactamente igual, el mismo sistema, por tiempos y con por representaciones méritos propios. Y por méritos, pues se conforman las listas y ellas son elegidas en cada uno de los cantones y en cada una de las ciudades y provincias. Luego, una vez ellos son los presidentes provinciales, hay un directorio, cuatro que vienen elegidos por el sector artesanal, y dos, uno por en delegación del Ejecutivo y otro en delegado del IES. Entonces se reúne el directorio nacional y nombra presidente nacional. Esto posibilita tener la oportunidad, y aquí estamos presentes hasta cuando corresponde el periodo, y creo que esto, en este cambio, aspiramos cumplir con, no solamente con las exigencias, cumplir con lo que está determinado en la ley, y que la Junta Nacional, ahora sí, con esta transformación que se ha hecho, con los servicios, con calidez y calidad que venimos dando en la Junta Nacional. Y eso es gracias a su gestión y de todo el equipo de trabajo técnico que usted ha involucrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, tengo que decirlo. Yo tuve el gusto de conocerlo hace muchísimos años usted, y cuando usted ha estado como presidente, realmente se ha innovado y se ha cambiado la perspectiva de cómo debe irse desarrollando la Junta de Defensa, y por, obviamente, en beneficio de los artesanos. Yo quiero felicitar a usted o a su equipo de trabajo por esa dedicación, y como yo dije al inicio, el licenciado Luis Quispe es un hombre comprometido y defensor de las culturas y las identidades de nuestros pueblos, y eso es importante, tener la visión desde las bases y tener una proyección de desarrollo dentro de la producción para el Ecuador. Sí, definitivamente, muchas gracias por ese concepto y esas palabras que realmente fortalecen y que hace que uno personalmente vaya más aún profundizando, pero tenga la seguridad que el cambio a este gran equipo que tenemos a nivel nacional aquí en la ciudad de Quito y en cada una de las provincias, a nuestros funcionarios y cada uno de ellos, tenemos que agradecerle porque también han puesto todo de sí para que esto se vaya limitando, ya no haya, perdón, no haya límites, sino más bien hagamos todo un proceso de avance. La próxima semana le invito, vamos a tener demostraciones como lo hicimos de nuestra rendición de cuentas, para que esto vea la ciudadanía, que los artesanos de ahora a través del CERCOP podamos llegar a tener las oportunidades que no lo teníamos antes. Y la Junta Nacional, porque es también una institución que puede ir cogido de la mano con el Ministerio de Cultura, lo hemos puesto el rescate de la cultura de nuestros pueblos, ya no solamente ancestrales, el rescate de la medicina alternativa, el rescate de esas tradiciones que nos enorgullece mucho, que es nuestra identidad, créase que es uno de los objetivos primordiales por los cuales nosotros hemos planteado esta transformación. Así es, mi licenciado Luis Quispe, muchísimas gracias. ¿Y cómo se prepara la fanesca en Cañar? Cuéntenos. Bueno, en Cañar, la utilización de los granos, choclos, de la manera con pescado, naturalmente. Bueno, esa es la especialidad que lo hacen en casa. Y aparte socializa, no une el preparar la fanesca, ¿no? Que eso se va perdiendo a medida en las grandes ciudades, que de alguna manera la gente se junte en familia unos días antes para preparar este valioso y delicioso potaje. Sí, definitivamente une a la familia porque se convida también a los vecinos, a los amigos. Vea, es algo tradicional y que sí se lo pone en práctica todavía en nuestros pueblos, en nuestra ciudad. Eso, en nuestro país. Yo quiero comprometerle que por lo menos, si no puede venir directamente, porque yo sé que su tiempo es ocupado y realmente como presidente, tengo que decirlo, está muy cercano a las diferentes provincias, a los actores y gestores de los artesanos, lo que representa nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, yo sé que su tiempo es muy estrecho, pero yo le agradezco muchísimo y comprometerle que esta es su casa y que nos vaya informando siquiera una vez por mes, si haya la posibilidad de contar con su presencia o hacerlo vía telefónica, pues para conocer estos avances en favor del arte popular, de la artesanía y lo que representa la productividad de nuestro país. Muchas gracias, qué gran oportunidad que me ha dado de poder hacerlo telefónicamente. Tenga la seguridad que el próximo mes le tenemos más noticias y buenas para el sector artesanal. Los 15 meses vamos a aprovecharlo de lo que se ha dado a las salvaguardias, y esto dará entonces tener un Ecuador mejor, entrar dentro de lo que es de suma causa y el buen vivir, y definitivamente que tengan oportunidades los que menos tenemos, los artesanos ecuatorianos. Y los generadores de cultura y empleo de nuestro país, y que han sido autogestionarios durante muchísimos años. Muchísimas gracias, licenciado Luis Quispe, y a todo su equipo, también un saludo a esa gente trabajadora de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Calla Cama, y nos vemos muy pronto, licenciado. Muchas gracias, en nombre de los compañeros directores de la directores y que están trabajando este rato, justamente estamos trabajando acá un gran saludo a los artesanos ecuatorianos y a usted fundamentalmente y a través de este importantísimo medio de comunicación. Mil gracias. Mil gracias, Dios. Un abrazo siempre fuerte, fuerte y fraterno. Y siempre adelante. Y felicitaciones por su accionar. Gracias, chao. Muchas gracias. Vamos a irnos a un corte musical. Y ahora sí nos vamos con Silvio Rodríguez. Nos vamos hasta el Caribe. El anterior corte musical era también de Ñanda Mañachi, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con Silvio. Y ya están las compañeras de la Plaza Cívica Eloy Alfaro, que están ahí organizando su Festival de la Fanesca. Y nos ha traído este rico potaje para que el Daniel se lo coma todo, todito, todo. Imagínate que desde muy niño te llevaba flores, te daba mi abrigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado que lleva tus libros. Soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta cuando me le pierdo. Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. Buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa Trazos de Nuestra Identidad y otro saludo a Yuma. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Así es, ya acercándonos al feriado de Semana Santa con mucha espiritualidad, como pueblo religioso, el católico, que es el pueblo ecuatoriano. También el turismo religioso es otra alternativa. Aquí en Quito, la procesión del Jesús del Gran Poder fue nombrada como patrimonio intangible de aquí, dentro del Ecuador. Como también debería ser nombrado tantos platillos y potajes como parte de este patrimonio intangible que tiene el Ecuador. Y aparte es único en el mundo entero. Justamente el día de ayer Consuelo Ñacato, que es parte de la organización Mama Guarmis, y que están participando en el sur de Quito, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, cada año ellas, estas organizaciones, porque no solo es una organización, son varias organizaciones de mujeres, que participan, se juntan para rescatar estas deliciosas tradiciones, preservando tal cual las recetas y sobre todo otro tipo de alternativas culinarias que van en eso, ¿no? En el desarrollo y que la gente conozca, que saboree y que empezaron la semana pasada y culminan este domingo de gloria, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo le va, niña Consuelo? Que nos ha traído aquí una fanesquita de dulce. Porque le está yendo bien, se ha acabado la fanesca. Sí, el día de hoy sí nos ha ido súper bien. Ah, qué bueno. Cuéntenos, Mama Warmis, empecemos desde la organización. Yo conozco a algunas Mama Warmis que son parte de esta organización. ¿Quiénes conforman? ¿Cuántas personas? Y un poco, ¿cómo habían venido trabajando? Bueno, nosotros Mama Warmis estamos conformadas por 10 personas que nos dedicamos a hacer el rescate cultural. Cada persona se dedica a lo suyo, pero también da a conocer lo que es el producto. Como es en nuestro caso, es la fanesca de dulce, o también llamado el jucho. Es una bebida que muchas personas no lo conocen en sí, y tiene varias características. Entonces nosotros estamos resaltando esos sabores y esos olores en esta feria. Los sabores, olores y texturas, por supuesto que sí. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuántas organizaciones están participando en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, en el sur de Quito? Estamos 5 asociaciones, en las cuales estamos con 30 sabores de fanesca diferentes, de todos los lados. Y como ejemplo, para diferenciar, la serrana tiene los granos tiernos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con la costeña? En la costeña no hay, en el maní, se pone más maní. Entonces aquí no es mucho maní, es más del zapallo y el sambo, para que les den más espesor. Y por ejemplo, en la parte de Guayas, hacen con granos secos, remojados, exactamente, ¿no? Con el garbanzo. Con el garbanzo, ¿no? Y todo esto vamos a encontrar. Otra diferencia, por ejemplo, en Loja, ¿cómo hacen en Loja? En Loja es un grano más o menos el que le dicen el matambre. Es un frijol chiquitito, entonces se le da otro sabor y otra textura. Rica también debe ser, ¿no? Claro. Claro. Y por ejemplo, ¿cuántos granos? Un poco descríbenos este potaje maravilloso. Bueno, en cada fanesca que ahorita estamos realizando tiene diferentes granos. Algunos le ponen lo que es el mote, otros no le ponen el mote, otros ponen la lenteja, otros no. Entonces están diferentes sabores. Y cada grano le da un sabor diferente y una textura diferente a la fanesca. Totalmente, ¿no? Por supuesto. A mí personalmente con melloco no me gusta mucho, te cuento, porque me parece que el melloco le gana el sabor de los otros granos. ¿O siempre hay que ponerle melloco? Bueno, en nuestro caso siempre le ponemos el melloco porque es el que más sabor le da a la fanesca y el olor. Ya, mira tú. Capaz que yo... Y también el pescado. El pescado no se lo debe hervir. Dentro de este potaje, o tiene que hervírselo aparte, porque es un pescado seco. Hervir aparte y hacer el desagüe aparte, porque si se le pone a hacer una... Un tufo tenaz. Claro. O sea, se puede decir una intoxicación fatal. Bueno, qué importante. Aparte, la gente que acuda a esta feria gastronómica de la Fanesca en el sur de Quito, en la Plaza Cívica, tiene que tener toda la confianza del mundo, porque las compañeras que participan, estas varias organizaciones, son 5 organizaciones que están presentes ahí desde la semana pasada, realmente han tenido una capacitación, tienen muy claro el manejo de alimentos y sobre todo son productos de calidad. Exactamente, nosotros hemos pasado cursos de manipulación de alimentos, servicio al cliente, marketing. Y sobre aparte siempre les exigen certificados de salud. Claro, certificado médico tiene que ser actualizado, igual otras normas de higiene que tenemos que hacer en nuestros domicilios y en el lugar que expendemos la comida. ¿No? Y guardar todo eso. Han hecho, por ejemplo, tú también, ¿de dónde aprendiste? De tu mamita tan chévere que es mi doña Mercedes Calvo Piña. Exactamente. Bueno, mi mami me enseñó, mi abuelita le enseñó a mi mami nos enseñó a nosotros, pero cada una tiene su toquecito especial. Ah, y claro, y que de alguna manera se hacen luego ya independientes. Exactamente. ¿Eso te ha facilitado poder vivir de lo que tú haces o no todavía? ¿Qué se requiere, por ejemplo, los artesanos? ¿Más espacios para su comercialización, para su degustación? ¿Qué es lo que requieren realmente en la actualidad los artesanos? Bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, claro, de nosotros las gastrónomas. En nuestro caso, la gastronomía, no nos están abriendo muchas puertas. Como nos dijeron anteriormente que tenemos que cuidar las piedras de las iglesias, así, entonces no nos abren muchas puertas. Para nosotros poder expender los productos en lo que es en las iglesias, en lo que es la iglesia de San Francisco, Santo Domingo, nos piden que llevemos los alimentos preparados, pero hay también que tomar en cuenta que a algunas personas no les gusta el recalentadito, eso, pues, creen que es guardado, porque figúrese la fanesca, o sea, la idea es eso, ¿no? Ese olor, esa textura, esa fragancia que va saliendo mientras se prepara, ¿verdad? Claro. es el otro toque. Obviamente los sitios patrimoniales hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos, pero hay otros espacios. Por ejemplo, este segundo domingo en Casa Abierta, la organización Mama Warmi va a estar presente en la parte de esta exposición y este festival gastronómico y de dulces, ¿verdad? Exactamente, vamos a exhibir lo que es la fanesca, igual forma a las personas que no pudieron comer. O sea, tenemos fanesca hasta fin de mes, dice usted. Exactamente, como mi mami dice, 6 meses antes y 6 meses después hay que seguir comiendo, mientras haya mejor. Así es, qué maravilla. Entonces también no se olvide de qué horario están saliendo en la Plaza Cívica. Bueno, nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Está abierta la Plaza Cívica. Exactamente. Aparte, hay artesanía también, me imagino. Claro, tenemos artesanías, tejidos, manualidades, todo hecho a mano. Para y la mayoría son organización de mujeres. Exactamente. Todas somos mujeres que nos hemos unido para dar a conocer lo que nosotros realizamos. ¿Cuántos años tienes, Consuelo? 26. Eres guambra todavía. Qué bueno que ese ejemplo que va pasando de esa transmisión de generación a generación. Pero la niña Consuelo, ella se dedica también al dulce y justamente nos ha traído una fanesca de dulce, un jucho. ¿Qué es el jucho? ¿Cómo se realiza? Bueno, el jucho es tradicionalmente lo que es en Ambato. Se le hace con lo que es capulí y el durazno nada más. Qué rico que es el capulí. Y con la colada de manzana. Mi mami ha puesto su toque especial con lo que es la frutilla, el babaco, las peras, la manzana. Ay, qué delicioso que te va, y mamá. Todo con colada de manzana para que le dé ese sabor. Ah, ese es el secreto entonces, ¿no? Una maravilla. Y también el rosero. Que eso es una tradición cuencana, pero que ustedes las han retomado y no tienen idea la delicioso que es el rosero de Doña Mercedes y Doña Consuelo. Gracias. Igual el rosero es una bebida a base de mote. Claro, porque uno dice el mote con el chicharrón, ¿no? El mote en la sopa de patas, ¿no? Más desconocido en sal. En sal, ¿no? Pero no en dulce. Claro, tenemos dos productos en dulce con el mote, que es el champús y el rosero. El champús también me encanta, pero vamos al rosero primero. Claro, el rosero es más el mote, el chamburo. El chamburo, que es un tipo de babaco. Exactamente, pero solo hay en la época de agosto. Y ya es muy escaso. ¡Qué delicia! Entonces se le da el sabor especial. El chamburo, el babaco, la frutilla y el agua de azares. El agua de flores, ¿verdad? Y la carmelitana. ¡Qué maravilla! Es una delicia. No pueden perderse este festival de la fanesca en el sur de Quito. Esta, aparte, bueno, el plato principal de la temporada, que es la fanesca, pero también hay otros platos, ¿verdad? Claro, tenemos lo que es la corvina, el pargo, pristiños, buñuelos. Y también la doña María Arce hace los corviches. ¡Qué maravilla! ¿Va a haber corviches? De todo tenemos. ¡Qué delicia! Me voy a ir mañana al sur de Quito. Te invito, mi querido Daniel, para irnos a comer la fanesca. Y los corviches de doña María Arce son espectaculares. Y el día que fue la Feria de la Productividad en la Plaza de la Independencia, probé esos corviches de doña María Arce y me he quedado fascinada. No soy tan adepta al pescado, les comentaré, queridos amigos. Pero bueno, reiteremos la invitación y pues nos despedimos. Que viajen por el país, los que hay gente que se queda en Quito, pues vayan a las diferentes ferias al sur de Quito a conocer los parques, a relajarse, a meditar, a reflexionar y sobre todo siempre con buen pensar, buen sentir y un buen accionar. Invitemos de nuevo para allá, despedirnos. Yo ofrecí no pasarme, por Dios. Les vamos a hacer la cordial invitación para que nos puedan visitar desde hoy hasta el día domingo en lo que es la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Igual forma, hacerles una cordial invitación. El día domingo vamos a estar en Machachi participando en la mejor fanesca del Cantón Mejía. Entonces, para que también nos vayan y nos conozcan y prueben también otro sabor en el Cantón Mejía. Qué lindo, qué alhaja, siempre tan emprendedoras. Pero sobre todo, estas son las Warmis, las Sinchi Warmis, mujeres guerreras que todo el tiempo están trabajando y preservando nuestro patrimonio. Y hay que apoyarlo. Nos vemos la próxima semana, Calla Cama. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Castellano, y disfruten el desferiado en familia. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.